El mitin de militares del Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares de Corea para apoyar la declaración del gobierno de la República Popular Democrática de Corea y tomar el juramento de alcanzar a toda costa la victoria final en el enfrentamiento anti-yanqui tuvo lugar ante el Monumento a la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria el día 10. En la ocasión tomaron parte Hwang Byung-so, Lee Myung-su, Park Yong-sik y otros directivos del Ejército Popular de Corea, oficiales y soldados del Ejército y estudiantes de escuelas militares a todo nivel. Primero, se dio lectura a la Declaración del Gobierno de la República. Luego, el submariscal Lee Myung-su, jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea, pronunció un discurso. El orador subrayó que la presente resolución de sanción de la ONU es de cabo a rabo el producto de las crueles maniobras de aislamiento y estrangulación de Estados Unidos, flagrante violación de la soberanía de la República y desafío total a ella. Y prosiguió. La realidad de hoy patentiza una vez más cuán justo es que los militares y civiles de Corea han consolidado con firmeza la capacidad nacional en fiel acato a la línea del desarrollo paralelo del gran partido, apretando el cinturón aún en medio de toda clase de pruebas y dificultades. Si los norteamericanos actúan con imprudencia sin abandonar su temeraria tentativa de exterminar la ideología, el régimen y pueblo de Norcorea, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Corea los castigarán severamente sin dejar ni uno vivo. El orador exhortó a todos a levantarse en la lucha por rechazar categóricamente los siniestros actos de sanción y estrangulación de los yanquis y adelantar la victoria definitiva de la histórica causa por la reunificación de la patria y la causa revolucionaria del Songun del Juche, unidos monolíticamente en torno al comandante supremo Kim Jong-un. Acto seguido, hubo intervenciones.